Dime, Nicky. No hay nada más lindo que regresar a la casita, ¿eh? De nuevo en casa, loco por llegar a casa. Muy feliz en yo mi casa. Estuve esperando, aunque tú volvieras. Ya llegas a casa, hermano mío. La puerta siempre la encuentras abierta. Sé que cuesta, sé que quieres. Cuando yo llegue ya me dejas puesta la mesa y me arropas un poquito y me dejas la babucha debajo de los hijos. Back in the city, back in the city, back in the city. Y veo a mi gente back in the city, back in the city, back in the city. Quiero lamento, back in the city. Yo viajo por el mundo entero, cantando mis canciones tiempo. Pero cuando vuelvo a mi ciudad, con mi gente yo muero, muero. Es que te cuentas que tú quieres. Cuando yo llegue ya me dejas puesta la mesa y me arropas un poquito. Y me deja la babucha debajo de los hijos. Back in the city, back in the city, back in the city. A ver a mi gente, back in the city, back in the city, back in the city, back in the city. No quiero lamento, back in the city, back in the city, donde yo me vi crecer, hey, donde rumbeaba como un loco every day, hey. De mamá, eso nunca me puede faltar. Siempre que ando viajando, eso es lo más que puedo extrañar. Buscando todos mis amigos, porque juntos la vamos a montar. Cuando yo estoy aquí, no falta nada. Back in the city. Pero nada como estar en casa. Y como el barrio.